Llega la primera victoria y llega un episodio más del Podcast PR. ¡Comenzamos! Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Podcast PR, episodio número 134. Ya vamos. Les saluda su amigo Murdo Queras. Y pues para mí es un verdadero placer porque estamos contentos, por fin se ganó, regresó Necaxa y bueno, también regresan mis compañeros que como cada semana me acompañan para platicar de nuestros queridos rayos. Vamos hasta la Ciudad de México, pues digo, los dos están allá, ¿verdad? Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, después de un sufrido triunfo, muy bien. También quiero mencionar que cualquier cosa de que nos apuremos es culpa de Murdoch, como casi siempre sucede, y pues ya, aquí hablando bien del equipo. Hablaremos bien del equipo, como hablaremos bien de don Gerardo Taker. ¿Cómo está, señor don Más Gerardo? Más vale, güey. El cantador. Muy bien, bienvenidos todos. Hay que destacar que yo les dije que sí le íbamos a ganar al Pachuca, nadie me creyó. Ok, no, pero bueno, ganamos y es lo importante. ¿Qué me importa fallar un pronóstico? Pues sí, ya estaremos revisando también eso. Y muchas cosas, porque ya empieza también la Copa. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que pasó ante Pachuca. Vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Sábado 21 de enero, 9 de la noche. Necaxa recibía a un Pachuca que llegaba pues con dos partidos. Con victoria, la primera había sido creo que contra León, en León, y la segunda en casa, pues medio sufrida, pero pues por la labor de Moisés Muñoz ante Jaguares. Y Necaxa por su parte traía dos derrotas a cuestas, la primera pues en cancha del Cruz Azul y la segunda en casa ante León, que le había roto el invicto de más de un año, ¿no? De Necaxa en casa. ¿Cómo vieron ustedes el partido, señoras y señores? Bueno, ustedes, mis amigos. Taker, ¿cómo viste el partido? Bien, me gustó que Necaxa salió un poco a proponer, quizá más de lo que lo hizo en los primeros partidos del torneo. En el papel, Pachuca lucía muy superior, al menos así nos lo indicaba su arranque, ¿no? Sus dos triunfos en las dos primeras jornadas. Pero Necaxa, no sé si es la cuestión de que le sienta bien no ser favorito. Seamos honestos, Necaxa llegaba como víctima. Ante los ojos de todos, el Pachuca era el favorito. Y a Necaxa poco le importó eso, ¿no? No se amedrentó y me parece que hizo un partido muy inteligente. Bueno, yo escribí en la columna que para mí era un partido donde Necaxa podía reivindicarse completamente, más que fuera un rival complicado. Eso era mejor para el equipo y para retomar la confianza, para hacer mejor las cosas, que contra León no las hizo tan mal en el primer tiempo, pero sí en el segundo, ¿no? Y ahora me parece que Necaxa, también corre con un poco de suerte y todo, pero el planteamiento es mejor, el principio del partido Necaxa creo que es mejor, poco a poco Pachuca lo empieza a nivelar, y luego ya incluso es mejor Pachuca, pero creo que esta vez Necaxa aprovecha, qué bueno que anotó Barreiro, es muy importante, y una vez más nos damos cuenta de que la figura del equipo es Marcelo Barovero, porque realmente sacó dos o tres jugadas que serán eran gol, y ahora gracias a Marcelo Barovero se tuvo el cero gran parte del partido hasta que vino la anotación, ¿no? Pues sí, coincido en que yo ya había visto más o menos lo que presentó en el primer tiempo, lo que vimos en el partido contra León, ¿no? Quizás lo que me sorprende es que ya regresa, por ejemplo, Javi Báez al cuadro titular después de una larga lesión. Regresa Bekeles, como todo el mundo lo pidió, porque, bueno, también sabíamos, ¿no?, de que ya conocía al rival y cómo enfrentar al Chucky Lozano. Entonces, me parece que ya vimos al Necaxa del torneo pasado, ahora sí ya. De hecho, por eso la rola de entrada, porque regresó ese Necaxa que conocimos y afortunadamente pues ahora tuvo mejor suerte. Por fin Maxi se atrevió a disparar a portería y pues lo hizo incluso desde fuera del área, ¿no? Un zurdazo que tampoco creo que es su perfil natural, pero le salió un buen disparo colocado para donde el Colegio ya no pudo hacer nada y después pues ya fue sostener los embates, ¿no? De tratar de tirarse atrás y defenderse para mantener la ventaja ante un Pachuca que me pareció un poco perdido en el primer tiempo. De repente tenía chispazos y acordaba que tenía que ir al frente y generaba peligro, ¿no? Necaxa jugó bien la línea, también hubo muchas jugadas donde Pachuca intentaba saltar líneas y mandar balones filtrados. Por ahí alguno que otro sí entró, pero los fuera de lugar estuvieron presentes también en esa zona baja. Y por supuesto lo que dice Alex, ¿no? Marcelo Barovero, que siempre es factor y que le da solidez al atrás, incluso con suerte, ¿no? Dicen que portero sin suerte no hay portero. Y se mostró de repente en algunas jugadas donde el de amarillo estuvo presente. Les voy a pedir un favor, cuando ustedes no pueden mencionar el nombre de mi Marcelo Alberto, por favor, ¿sí? Ok, oye, lo que dice, yo hablo de que Necaxa salió a proponer, sí, es cierto, con sus carencias todavía, con sus debilidades, en ese sentido me gustó Necaxa, pero en el primer tiempo, seamos honestos, Pachuca nos apedreó el rancho gran parte del primer tiempo, por ahí hay un par de intervenciones de Marcelo, y ya en el segundo tiempo hay como seis grandes intervenciones de Marcelo Alberto Barovero, también la que dices es con suerte, ¿no? Hay una acción en la que le ganan la marca a Marcos González y llega Omar González, su tocayo de apellido, y remata con el hombro, ¿no? Pachuca, me parece, si habláramos en términos generales, a mí me parece que Pachuca fue mejor o al menos más peligroso en ataque, ¿no? De hecho, si queremos hablar del Conejo Pérez, pues no tenemos mucho que decir porque prácticamente no se vio. Necaxa propuso durante algunos lapsos del partido, pero en ataque siguió siendo muy tibio, ¿no? Yo no recuerdo una sola atajada del Conejo Pérez, alguna jugada en la que se le haya exigido, no. Y sin embargo, si vemos al otro lado, pues sí, Marcelo, pues como bien dicen, ¿no? Se ha hecho una costumbre, es un tanto preocupante que la estrella del equipo sea el portero, ¿no? Pero también te da cierta seguridad el tener a un tipo como él ahí atrás, ¿no? El gol, una gran jugada de Maxi Barreiro, un gran gol, su primero con el equipo, hay que recordarlo. No como otros jugadores que ni en mano a mano con ventaja son capaces de atinarle al rectángulo. Ya saben de quién digo, ¿no? Oye, no digo su nombre porque también es protegido de la afición, creo, ¿no? Uno dice que es malo y le empiezan a mentar ahí, a ponerle mensajes ahí en Twitter y eso. Entonces mejor no abro problemas. Pero bueno, lo importante, y creo que vamos a coincidir, es el triunfo. Es importante por los tres puntos. Y porque el ganarle nuevamente a un rival que está llamado a ser contendiente al título, como es Pachuca, puede darte, aparte de esos tres puntos, puede darte confianza, ¿no? O sea, puede hacerte más fuerte y hacer que el equipo gane en el aspecto mental. Entonces, me parece que es muy importante el triunfo. Sí, fue sufrido, pero se consiguió el triunfo. Y ahorita estamos a 19 puntos de la salvación matemática, aunque desde luego vamos a tener que hacer menos para conservar la categoría. Sí, y también qué bueno que se notó que, o sea, se notó que ¿cómo decirlo? No es necesario que esté Edson Puch en el campo para que Necaxa saque los resultados importantes, ¿no? Los que debe sacar. Se tenía que ganar este partido como fuera, jugando bonito, feo, lo que sea, pero se tenía que ganar por los puntos y pues lo logra, ¿no? Eso es a final de cuentas, lo importante, en unas semanas que también han sido complicadas, fuera de la cancha por toda la situación de Carlos López, de lo de Edson Puch. Entonces, este resultado, más que los tres puntos que suman en el porcentaje, me parece que suman en otros aspectos que Necaxa espero irá mejorando con el transcurso de las fechas. Así es, bueno, esta victoria regresa el colchón, ¿no?, a Necaxa, aparece en la séptima posición en cuanto al porcentaje. Al fondo pues sigue el Morelia, que empató. Jaguares está por jugar, pero pues también por ahí están en la zona baja, ¿no? Veracruz pues sacó victoria esta jornada, entonces pues también está peleando, se está defendiendo, entonces se pone compleja la situación allá abajo, y Necaxa afortunadamente ya lo ve, bueno, lo sigue viendo todavía de lejecitos, ¿verdad? Pues que se peleen ahí abajo, compadre. ya en los últimos lugares, pues por ahí también sigue Puebla, Querétaro y Cruz Azul está en el 13. 18. Bueno, importante también que entonces decías, Alex, ¿no?, que marcara Barreiro, es el primer de los refuerzos, es el primero que empieza como a cuajar. Se veía ya desde el segundo partido, me parece, contra León, la propuesta, ¿no?, del jugador. Por ahí decía Alex, el Chino Román, que ya le gustaría verlo ya con Edson Puch al ataque. Pero bueno, vamos a esperar. Por lo pronto, me parece que ya se están como conociendo ahí al frente Spindola con Barreiro. Ahora no hubo tanta conexión, pero pues es bueno que ya cuajara con un gol y que pues le signifique esto una victoria a Necaxa. También por la afición, que lo recibió bien, ya lo empiezan a reconocer y eso también es importante, la conexión con la tribuna. Oye, ahora que mencionabas Spindola, me parece que el arranque del torneo no ha mostrado Fabián lo que nos mostró el torneo anterior, ¿no? A mí me parece que ha quedado a deber. Y hay también una jugada en la que qué bruto, perdón, pero qué bruto. Cambia hasta el paso con tal de no darle derecha. De hecho, en la transmisión se escucha que le gritan de la banca, ¡con la derecha! Y ya comentaba la persona que estaba en cancha que fue Josgar Gutiérrez el que le tocó con la derecha. Una falla impresionante de Fabián Spindola, que como dije, me parece que ha quedado a deber, ¿no? No sé ustedes qué piensen. Sí, este partido al menos sí luchó, corrió y pues por ganas me parece no quedó, pero me parece que sí, esa jugada sobre todo era prácticamente el gol, o sea, si lo hubiera pegado con la derecha me parece que hubiera sido gol, pero creo que sí ha estado de bajo nivel en comparación al torneo anterior. Sí, le ha costado, ¿no? Como en general al ataque de Necaxa, le ha costado encontrarse al frente y pues será cuestión de tiempo, paciencia, trabajo. Ya con las incorporaciones pues esperemos que tengan pues mejores resultados al frente, ¿no? Sobre todo más contundencia. Digo, es el primer gol, un gol en tres partidos, pues sí, te habla de lo que está adoleciendo Necaxa y pues habrá quien acuse, ¿no?, que se extraña en ese sentido Edson Puch. Yo siento que Necaxa ha tenido que como que ir encontrando, ¿no?, una nueva curva de aprendizaje para saber cómo jugar sin el chileno. ¿A quién? ¿A quién dijiste? Bueno, ¿algo más que decir de la victoria contra Tuzos? Ya dijimos la gran actuación de Marcelo Barovero. Ajá, hablamos de Barovero. Ah, okay. Perfecto. Alex. ¿Y si Jara se pierde una que no puede ser también? No hemos hablado de Jara. Que le avisen también. No, es que digo, o sea, sí, corrió y metió un centro. Oye, bien, ¿qué? Y además, y ya, pero... Y sea, metió tres centros malos también. No, pero, oye, Ishihara, a mí me sorprende. En la transmisión, cada que la toma, ya sabemos que para los comentaristas de TDN, de Televisa, de quien sea, Ishihara es crack, ¿no? Pero cada que toma el balón dicen, Ishihara y su velocidad. Y yo lo veo siempre correr como en segunda. O sea, hace mucho que no veo picar a Ishihara. Es más, en esa jugada que dice Alex que falló, también como que va trotando, pues eso le gana al defensa, sí, pero como que yo no veo a esa gran velocidad que dicen. Es que, bueno, una cosa es correr sin balón y otra con el balón. Creo que eso fue lo que le pasó en esa jugada, esa mano a mano que lo dejan, ¿no? En un pase ahí medio extraño, una jugada ahí forzadona, se logra pasar el medio campo y llega el balón filtrado para Ishihara, que va de frente. y después ya con el control así como que empieza a bajar la velocidad, a ver, aguanta, le cae el defensa y ya el remate fue así como muy sin chiste, ¿no? Ah, pero aparte le dio un calcetinazo. Sí, por eso ya con la presión del defensa encima, pero tenía ventaja, lo que me refiero es que tenía ventaja y tiene la velocidad. Yo creo que sí tiene la velocidad, pero no es lo mismo ya con el control de balón. Ya ahí fue donde se le empezaron a cruzar los cables. Sintió airecito en la nuca y se desconcentró, ¿no? Sí, ya. Ya luego dijo, conejo, y pues ya, ni modo. Ok. Sí, pero pues Ishihara, ahí va. Ya en este partido le tocó hasta marcar y decíamos, ¿no? Hasta para eso le costó trabajo. Metió un patín, que qué cosas, ¿no? Por ahí decían, había quien decía que la amarilla le quedaba así como corta, que incluso podía haber sido roja. Es que fue hasta como por... O sea, no se fue mala intención, sino así como incapacidad, ¿no? A veces de quitar el balón o de marcar, que pues sí, también le cuesta trabajo al ratón. De hecho, creo que Alex tenía mucha razón. Antes de empezar a grabar estábamos platicando y Alex nos decía que lo mejor que hizo Ishihara fue cuando, cerca del final del partido, después de que amonestan a Brian Bekeles, baja a hacer el 2-1, ¿no? Ayudarle a Brian con la marca sobre el Pachuki Lozano. Y sí, creo que sí fue lo mejor que hizo Ishihara en lo que va del año, ¿no? Ya no digamos que en el partido, en lo que va de Pues sí. Sí. A Javi Báez, ¿cómo lo vieron ustedes en transmisión? Porque acá pues estuvo de repente como que perdido, no se notaba mucho su presencia al ataque sobre todo, ¿no? Pues bueno, qué bueno, que es algo que ya sabemos. Pero no estuvo mal, ¿no? O sea, fue un buen regreso para mi gusto. Sí. La verdad, y ya digo, sabemos que él es más defensivo que Michel García, pero yo no lo vi mal, lo vi bastante conectado, digamos, con Iturra, por ejemplo. Sí, no, yo no lo vi mal. De hecho, me parece que el que se haya visto poco es bueno, ¿no? Tal vez porque, sí. Porque, de hecho, es como el mismo Iturra. O sea, son los que dicen que hacen, se dice, ¿no? Que hacen el juego sucio. En ese sentido, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver más a Michel, por lo que hemos comentado antes, ¿no? De que Michel va más al frente también. Pero entonces, a mí también me parece que se mostró bien Javi Báez. Y pues, también creo que no hay mucha diferencia en cuando juega él y cuando juega Michel, salvo lo que digo, que Michel va un poco más al frente, pero me parece que cumplió bien en su regreso. Y qué bueno por él, por la recuperación y porque pues le va a dar también competencia ahí, ¿no? Al medio campo, que es bueno que estén todos los activos al tiro para cuando se les necesite. Oye, y que alguien le diga a este niño González de Televisa Deportes, insiste, cada que está en partido de Necaxa, habla de Michael García. Que le digan al animal ese que es Michel, que aprenda a leer el señor. Sí, no, esto lo dijeron ya en el cambio, sí, ¿no? Cuando sí. Entró dice, se va a venir Michael García. Sí, y también al Raúl Ortiz, hay que decirle que aprenda a ver el fútbol, porque dijo que ve que les iba a soñar al Chucky. Yo no sé qué partido vio, porque el que va a soñar va a ser Chucky, pero a Bekeles, porque digo, si Bekeles consiguió que se desesperara, que se desesperara y que le sacara una amarilla, digo, y entonces obvio que Bekeles hizo buen trabajo. Como que me cae mal el Chucky Lozano, ¿eh? O sea, es un gran jugador, pero me parece que está cayendo en eso de que en todas se cae. Pero en todas se queja, en todo reclama. Sí. O sea, dices, ya chole, o sea, ¿cómo no reclamaste en el primer tiempo? No sé, a ti creo que te agarró lejos, Mordek, del otro lado. Le mete un patadón a Brian Bekeles, no sé, al minuto 10 de partido, que si lo amonestan, nadie dice nada, ¿eh? De hecho, era de amarilla, para mi gusto. Pero le mete un patadón en la espinilla a Brian, que pues, a mí me daban ganas de brincarme a pegarle al choque. Sí, no, yo creo que también eso, que está abusando de que le protejan al hábil, al habilidoso, y en todas termina en el suelo, o sea... Sí, yo creo que sí. También es porque está Ñango, ¿no? Sí. A eso iba, o sea, si su aspiración es saltar el charco y jugar allá, va a tener que trabajar también eso, o sea, no se puede estar cayendo por cualquier empujón que le den, o sea, la diferencia de carrocería le va a tener que pasar factura eventualmente, ¿no? Y en ese sentido, pues también sería bueno para él que tuviera más estabilidad y que no se estuviera buscando en todas la falta. Y que también deje de reclamar en cada jugada, me recuerda a un jugador de Necaxa. Que no jugó ayer, pero, no jugó el sábado, En todas reclama, incluso lo amonestan por reclamar. Sí, pues sí. Y espérate, porque todavía lo tiene que ver contra Honduras. Entonces, que mejor siga ahí el buen Chucky Lozano. Y luego quiere irse a Holanda, donde les pegan más. Pues sí, es lo que te digo. Que no. Se mete al gimnasio, que aguante vara, que crezca el niño. Bueno, en fin, vamos ya a lo que sigue, porque nos estamos prendiendo y nos van a sacar la amarilla. ¿Eh? ¿Quién lo dijiste, Ale? Ya nos empezó a cargar. Ya, así vámonos, es. Vámonos. Lo que sigue. Hacemos la Copa MX. Salud. Salud, señores. Regresa la Copa para Necaxa. Y nos toca, pues bueno, en un partido que va a estar muy pesado, pero por el viaje, no tanto por el rival, me parece. ¿Por qué? Porque Jaguares de Chiapas está mucho más preocupado por lo que pueda pasar en este torneo de descenso que por lo que puedan hacer, me parece, en Copa. No sé si les pueda servir pues como para motivación o no sé, pero yo creo que veremos muchos suplentes y aparte que están mal pagados. Digo, no es que me dé gusto decirlo, es una pena lo que está sucediendo en Chiapas. Entonces pues, se presta para que Necaxa tome un respiro y que los jugadores, el equipo B, digamos, tenga actividad y se muestre, ¿no? Para buscar un lugar en... Lo de siempre, buscar un lugar en el cuadro titular. ¿Cómo ven este partido de Necaxa visitando a Jaguares? Pues a mí se me hace tan extraño ya hablar de Copa, en primer lugar, pero bueno, yo creo que es un partido donde Necaxa tiene las condiciones suficientes para ganar el encuentro, digo, considerando todo lo que ya mencionaste, que Jaguares solamente debe ver por su vida en la primera división, ¿verdad? Sí, yo creo que va a ser un partido donde pues esté Josgar Gutiérrez, estén los jugadores que no hemos visto pues en el primer equipo, igual hasta Riolfo podemos verlo a lo mejor en sí. Copa, ¿no? Pero sí, considero yo que Necaxa no debe ganar, o sea, sí, no está obligado, pero sí tiene las condiciones suficientes, y yo creo que a lo que sí está obligado es a sumar de cualquier, o sea, un punto al menos en el empate. Jaguares ya inició la competencia, perdió su primer partido contra Potros. Entonces, bueno, vamos a ver más o menos, yo creo, al mismo equipo de Jaguares. Y pues Necaxa tendrá la oportunidad de probar a su banca, digamos, para el torneo de la liga, ¿no? Sí, coincido. Me parece que todos sabemos cómo se juega la Copa. No solo Necaxa, o sea, en general todos los equipos aprovechan para darle juego a jugadores, valga la redundancia, que no ven actividad en liga o que no juegan tanto, ¿no? Me parece que sí, lo que dicen, vamos a ver a Josgar, vamos a ver a Riolfo, quizá por ahí ya veamos el debut de Jonás Aguirre, Maturana quizá podría tener más minutos, quizá el Güero Díaz va de titular y resulta que sí es crack y mete por fin un gol, no sé. Pero me parece que lo complicado es lo que decías, Mordo, o sea, va a ser un partido pesado por el viaje, ¿no? Pero Jaguares me parece que, no sé, después de su derrota con Potros, me parece que va a ser el que se va a quedar fuera de la siguiente fase. Necaxa está obligado, ¿no? O sea, en su grupo es el fuerte realmente. Entonces, me parece que Necaxa está obligado a sacar al menos un punto que realmente, pues, no es tan importante, ¿no? O sea, si perdemos con Jaguares, tampoco pasa nada. A ambos equipos, tanto a Potros como a Jaguares, se les tiene que ganar en casa. Pero me parece que lo más importante es que jugadores que no ven actividad o que no están viendo actividad puedan, como fue en la edición anterior que se jugó, puedan tomar ritmo en estos partidos de Copa, que ahora hay que recordar son solo 4 partidos y no 6 como en ediciones anteriores, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero ver a Jesús Chávez, no lo conozco, entonces quiero conocerlo para ver si, qué tal que me lo he encontrado en la calle y no lo sé. Y no nada más él, ¿no? O sea, me parece que sí, no vamos a ver, me parece que a ninguno de los que vimos contra Pachuca o contra León, ¿no? Me parece que sí, vamos a ver muchas caras nuevas y pues muchos de los que están en la banca habitualmente. Hablando de una alineación, podríamos hablar de entonces de un Josgar en la portería, en las centrales, pues el que dice es Jesús Chávez y Fernando Mesa de titular. ¿Quién más? Severo Mesa, en la lateral derecha. No, entonces iba a estar difícil el partido. Si va a jugar Severo, A lo mejor Jonás Aguirre ya lo vemos debutar con Necaxa, digo, en Copa, no en Liga, pero en Copa, con el lateral izquierda. El Perrito Sánchez. Perrito Sánchez en el medio campo, junto con Michel García. Maturana podría ser. Maturana. Riolfo. Riolfo. Y adelante, pues el Güero Díaz. El Güero Díaz. El Güero Díaz. Según Raúl Sarmiento es un jugador hábil, fuerte y rápido. El Güero Díaz. Entonces, sí. Lo que te digo, sin balón. Ayer lo dijo corriendo en la loma, pues sí. Sí la hace, ¿no? Por velocidad, pero. Ahora, realmente, salvo que el torneo pasado, aquellos primeros partidos en los que él solo se exhibió, Sosa lo exhibió y todos lo criticamos, me parece que no ha tenido mayor oportunidad de mostrarse, ¿no? Al menos, por ejemplo, este torneo entró de cambio contra Cruz Azul y contra León, pero creo que ni tocó el balón. Entonces, el ataque de Necaxa que ni tocó el balón. Es de los que les va a venir bien la Copa, ¿no? O sea, que con la tranquilidad, sin presión, o sea, vas, juega, demuestra y gánate a la afición, ¿no? O sea, porque la verdad es que sí, se expuso mucho al inicio del torneo pasado y ya de ahí, pues, fue difícil quitarle una etiqueta, ¿no? Que la afición le puso y que, pues, también se mostró, ¿no? Por lo que... También es un tanto injusto, ¿no? Porque... Sí, exacto, sí. O sea, ¿por qué no le exiges lo mismo a Espíndola? ¿Por qué no le exiges lo mismo a Riaño? ¿Por qué no le exiges lo mismo a Riolfo, no? Sí, y pues le va a venir estos partidos de Copa, estoy viendo la alineación que mandó Jaguares en su partido contra Potros, y bueno, ves nombres en la central como William Paredes, a Jesús Escobosa, el viejo conocido, que ya no sé si lo hablarás, Enrique Esqueda, el Paleta, que mira dónde vino a caer y lo que está pasando con él, el Hobbit Bermúdez, otro que también dices, ¿qué pasó ahí con el Hobbit? Es que en Puebla hasta lo habían guardado, compadre. Sí, se fue a esconder a la selva. ¿Tú no te irías a Chiapas? Pero aparte, al Hobbit le avisaron así como que mañana te presentas allá, ¿no? Y ya. Sí, y cuando también traía broncas legales, ¿no? Bueno, y ahí ya en la sección TV Notas, pues con las broncas legales que traía, pues ya se fue a esconder de la justicia allá a la selva. Por ahí también está Franco Arizala, jugador peligroso, y Félix Micolta, que bueno... De esos que se carga el Jaguares, ¿no? Y te olvidas del que va a ser la figura del equipo. Aunque claro, no lo vamos a ver en Copa, ¿no? Al Moy Muñoz. Bueno, él no jugó contra Potros. Contra Potros, pero, no. Por eso no lo vamos a ver en Copa. No. Pero no para nada. Lo veremos ya hasta que venga acá a Aguascalientes en Liga, ¿no? En la jornada 12, si no mal recuerdo. Algo así. Entonces, bueno, pues... Necaxa ya vemos que va a ser tu banca contra la mía y en una de esas, pues, los Rayos tienen con qué, ¿no? O sea, a pesar de que son la banca, digo, lo de los que mencionamos, pues sí mencionamos varios que bien podrían ser titulares y que tienen calidad, ¿no? Sí, coincido yo ahí. ¿Algo más que decir entonces de este partido contra Jaguares? Pues tengo números si quieren. A ver, échale. Ok, el último antecedente contra este equipo, desde luego, es el partido de la apertura 2016. Un empate a 2 goles, precisamente jugado en el Víctor Manuel Reina. Aquella ocasión por Necaxa marcaron Jesús Ixijara y Edson Puch. Ixijara, ya saben, ese gol que le dio la vuelta al mundo y que es uno que mete cada 4 años, ¿no? Pero bueno. Ajá. La serie histórica contra este equipo son 19 partidos jugados, 6 triunfos de Necaxa, 8 empates y 5 triunfos de Jaguares. 22 goles para nuestro equipo y 19 para los chiapanecos. Ahora, hay caras conocidas, mencionabas tú a Alonso Escobosa, él estuvo un torneo con Necaxa en la apertura 2013, jugó 13 partidos, 849 minutos y marcó 3 goles. Está también el técnico del equipo chiapaneco, Sergio Bueno, que dirigió a Necaxa en el Clausura 2011. En total dirigió 13 partidos, ganó 3, empató 6 y perdió 4. Y está el entrenador de porteros, Pedro El Tabla Hernández, de quien todos recordamos ahí su historia con el equipo, ¿no? En aquel bicentenario 2010 juega 7 partidos, que de hecho lo habían hecho a un lado, por eso lo recordamos, ¿no? Porque recordarán que se lesiona Iván Vázquez, que era en aquel entonces el portero titular, juega él un partido, se equivoca, nos empatan al final, un partido contra Lobos, y de ahí la directiva, aprovechando que éramos filial de cierto equipo amarillo, nos manda a Alfonso Blanco. Ajá. Pero Blanco se va de cara al cierre del torneo y la liguilla, y el Tabla se crece en esa liguilla, ¿no? Sí. Entonces son tres caras conocidas en el equipo de Jaguares. Así es, el Tabla, el buen Tabla. Oye, recuérdanos cuándo va a ser la fecha y hora de este partido. Es el miércoles 25, o sea, este miércoles mañana. Mañana. A las 7 de la noche. El dato de la transmisión, te lo debo, no sé si alguno de ustedes, bueno, lo sepa. En la página dice que es en AIM, pero... AIM Sports. Ah, entonces nadie lo va a ver. O sea, no se hay que buscar streaming en algún lado, recordar nuestras épocas de ascenso y ver a dónde fregados lo podemos ver, ¿verdad? Ok, y oye, nada más recordar también, hay antecedentes con Jaguares ya en Copa MX, la primera edición del torneo en la Apertura 2012, el primer partido, jornada 1 de aquel torneo, Jaguares gana 1-0 a Necaxa con gol de el Hulk Salazar, Antonio Salazar, y en la vuelta, y en la vuelta Necaxa gana 3-0 en el Victoria, el día que debutó Dani Santoya con el equipo y que debuta haciendo los tres goles de Necaxa. Así es, el colombiano. No me acuerdo de dónde era, creo que sí. Sí, es colombiano. ¿Y quién sabe dónde ande ahora? No sé si siga en Alebrijes o algo así. Vete a saber. Alex, ibas a decir algo y te interrumpí. Eso era eso justamente que ya se enfrentaron en Copa. Ah, ok. Bueno, entonces dinos algo. Invéntate algo más. No me hagas sentir mal. Pues nada, nada más que será el primer enfrentamiento pues de tres que tenga Necaxa con Jaguares. El primero en el que le pueda decir, tú te estás peleando allá abajo y yo estoy aquí como un mejor equipo. Yo estoy aquí como un mejor equipo. Ok, muy bien. Mostrar cierta superioridad, porque si no... Que la tiene, en fin. Es lo que decía, Necaxa es el fuerte en el grupo, realmente. Pues sí. Sí. Sí, me llama más la atención. Por historia, por plantel. Con potros, pero bueno. Vamos entonces ya a lo que sigue, ¿no? Adiós, Copa. Pues vamos. Vamos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, regresamos a la Liga MX, lo que será la jornada 4. Jornada 4, y nos va a tocar visitar la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Necaxa regresa a su segunda de tres visitas a la Ciudad de México. En este caso, la aduana es Ciudad Universitaria, allá con los Pumas de la Universidad. El equipo aureazul, que viene de ganar contra León en condición de visitante, va a ser un partido complicado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, los Pumas ganaron a León con mucha fortuna. O sea, sí. Si estamos diciendo que Necaxa tuvo suerte, estos más todavía. Creo que es, o sea, si tú lo ves por plantel, los Pumas no son un equipo que te dé de qué hablar en el torneo, un protagonista. Sin embargo, con sus limitaciones, aquí lo complicado que yo siempre he visto de visitar a Pumas es el horario. Es domingo al mediodía, ¿no? Me parece que eso es lo complicado que tendrá que superar Necaxa, más allá del equipo que pueda presentar Pumas, que yo lo veo en comparación a los rivales que ha enfrentado Necaxa hasta el momento, es el de menor poder, digámoslo así. Pero su condición de local creo que es de las más fuertes, por ese sentido, por domingo a mediodía. Y vamos a ver cómo Poncho Sosa plantea el partido para este tipo de adversidades, ¿no? Creo que el fuerte de Pumas es precisamente eso que dice Alex, ¿no? El horario, pero es aparte es la combinación del horario y la altura, ¿no? Clima y altura. Entonces, me parece que eso es lo que hace peligroso a Pumas cuando se juega a mediodía, ¿no? Pumas me recuerda un poco al del torneo pasado. En las primeras jornadas, creo que en aquella ocasión comenzaron con tres triunfos al principio, pero un tanto fortuitos, ¿no? Y me parece que aquí no ha sido muy diferente. O sea, el triunfo de Pumas con Cruz Azul y ahora con León, como que sin merecerlos mucho, lo sacó, como sea, ¿no? Entonces, habrá que ver en realidad qué tan fuerte es Pumas. Habrá que lidiar, desde luego, con todo, con la presión del estadio, con el clima, la altura que mencionamos. Y bueno, quizá por ahí podamos ver ya caras nuevas en Necaxa, ¿no? Porque, por ejemplo, si Jonás Aguirre juega ya en Copa MX, quizá tenga algunos minutos en Liga. Quizá Maturana tenga más minutos. No sabemos, quizá regrese Edson Puch. Entonces, habrá que ver. Me parece que va a ser un partido difícil, pero no tan difícil como fue, por ejemplo, el de Cruz Azul o el de Pachuca en esta jornada. Lo del horario que decían va a ser una prueba para Necaxa, pero también para el podcast, porque no sé cómo le vamos a hacer. Porque es justo el horario en el que grabamos, pero bueno, ya veremos cómo lidiamos con eso. Creo que nos vamos a escuchar dentro de 2 semanas. Bueno, yo creo que Pumas está como regresando a la esencia de aquel equipo que no era protagonista por nombres, pero que buscaba, ¿no?, que el conjunto le diera a final de cuentas la salida, ¿no?, y el buscar lugares protagónicos. Se cayó el equipo el torneo pasado conforme avanzaba el torneo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, Necaxa tiene los argumentos para darle juego, lo que decíamos, ¿no?, la semana pasada, a cualquiera le va a venir bien el venir con el llegar a esta fecha con una victoria en la anterior. Entonces, se presta para hacer un buen partido. No sé qué tanto pueda pesar el estadio, pues sí es importante, pero a final de cuentas, ya en la cancha, creo que lo que decimos siempre, ¿no?, el mayor rival de Necaxa es el mismo Necaxa. Esperemos que salgan embaladitos. Y sí, estaba viendo las jugadas del partido contra León, de los Pumas, y la verdad es que esa genialidad que tuvo el Gullit Peña para aniquilarnos a nosotros se le acabó, y vaya que hizo bastantes pifias, un par de manos a manos que tuvo el Gullit para acabar con Pumas y no pudo librar al Picolín de manera bastante ridícula ese Gullit, porque no estuvo así, güey, contra Necaxa. Padre, el problema es que acá lo motivaron cuando entra y le empiezan a estar borracho y tal. Sí. Pues dijo, sí, y entonces se inspiró. Ahí va. Sí, pero terrible, ¿eh? Lo de León, bueno, con qué suerte tuvo Pumas para salir de esa cancha, pero también Pumas es un equipo que tiene punch al ataque, ¿no?, que tiene presencia en la cancha rival. Entonces va a ser un partido cerrado, complejo, quizás un poco como el de Cruz Azul, pero la diferencia es que Cruz Azul no puede ser tanto referencia porque Necaxa dejó de hacer mucho, o sea, Necaxa no existió en ese partido. Vamos a esperar que en este tenga mejor suerte y pues veamos un partido entretenido, al menos. Ahora, Pumas lleva una ventaja, o sea, cuando tenemos de las tres fechas, pues dos rivales en común, ¿no?, Cruz Azul y León, pero Pumas tiene la ventaja de que Necaxa le deja ya blanditos a los rivales. Sí. Y bueno, no sé si quieran ir revisando la plantilla de los Pumas. Puro don nadie, compadre. Bueno, el Picolín Palacios pues ya llegó hasta la selección en algún momento. Es que la pusieron a 2 pesos. en la defensa, pues un par de caras conocidas, ¿no? El caso de Alan Mendoza y de Eric Vera, no sé si... Creo que son los únicos que tienes ahí como que han coincidido en Necaxa. No sé si una vez quieras decir sus datos. No quiero decirlos. Bueno, Eric Vera que regresa después del préstamo, ¿no?, y que quizás es el de las cosas que extrañaron y que sacaron de onda para este torneo de las salidas, Eric Vera y Alan Mendoza, los dos laterales izquierdos que a final de cuentas estuvieron en Necaxa, ahora están en Pumas. Eric Vera regresa, Alan Mendoza, pues no sé, se me hizo extraño, no sé si el mismo Vera lo recomendó, pero ahí está también. Oye, que por ahí Alan Mendoza metió un gol en la jornada 1, ¿no? Yo no lo vi, pero yo oí que un golazo de Mendoza, en el que fue su debut en primera, porque había pertenecido a Pumas, pero no había jugado hasta antes de ese torneo en primera división. Así es, y bueno, el caso de las centrales, pues Verón y Alcoba, que son quizás la zona más fuerte, ¿no?, en cuanto a nombres de Pumas. Y al frente, bueno, en medio del campo, pues están Pablo Barrera, que ya tiene camino recorrido, al igual que Javier Cortés, aunque él ha sido solo con Pumas. Pablo Barrera, que salió de Pumas, estuvo en Cruz Azul, estuvo en Europa y regresa, ¿no? Y al frente, Matías Britos, quizás es la referencia. Sí, y el caso este del chileno, se suponía que también lo estaba peleando Necaxa, ¿no? Brian Ravelo, a un posible refuerzo del Necaxa, que terminó en Pumas, ¿no? Sí. Alan Mendoza viene a ser campeón con Dorados, según me acuerdo. Cierto, se fue a Dorados. Entonces, sí, pero, o sea, es lo que les digo, o sea, nombre, si lo ves por nombres, pues no, no te espanta, ¿no? Dirías, no, pues es un equipo normal, como vencible, dije yo, hace pero... ratito, es puro de nadie. Salvo Eric Vera y Alan Mendoza, que sí los respeto, pero fuera de eso, ya, olvídense. Sí, pero pues es un equipo que te digo, el aspecto de la localidad sí es fuerte para ellos. Incluso el Cruz Azul, no sé si lo superaron, pero digo, perdió también, pero el Paco Gémez, que es un nuevo director técnico, los hizo entrenar, cuando fue el partido contra Necaxa, entrenaban a las 5 de la tarde, todos los días. Y contra Pumas entrenaron a las 12 para que según se acoplaran, ¿no? Al final terminó perdiendo, pero me pareció como curioso esa forma de entrenar a su equipo, ¿no? Sí, quizás entonces los puntos más atractivos de nombres, pues, que tiene Pumas están en el cuerpo técnico, ¿no? Que son Juan Francisco Palencia como director técnico y David Patiño como auxiliar. Pues sí, y bueno, Darío Verón, que tiene, ya lo mencionabas hace rato, pero tiene su historia, ¿no? También, sí, y ¿no? Que otra vez es el capitán del equipo. Sí, que también ya, que en una de esas, precisamente en esas jugadas que decía del Gullit, veía como dejaba atrás, digo, el Gullit no es precisamente así como que un gran atleta, pero Darío Verón se quedaba, no es la velocidad quizás una de sus mayores virtudes, pero sin duda es un jugador importante, el paraguayo. Okay. Mira, para que no me empiecen a criticar, compadre, les tengo ya los números de Vera y de Mendoza. Hay que recordar que, de hecho, Alan Mendoza jugaba, era el titular en Necaxa, y de repente lo sentaron y fue cuando empezó a tener actividad Eric Vera, ¿no? Ajá. Alan Mendoza jugó 16 partidos, ambos estuvieron solamente un torneo, en el Clausura 2016. Alan Mendoza jugó 16 partidos, 15 en Liga, 1 en Copa, un total de 1,269 minutos. Y Eric Vera jugó 18 partidos, 9 en Copa MX y 9 en Liga, en el Ascenso MX. Un total de 1,620 minutos. De hecho, Vera no debuta en Liga, sino hasta la última jornada del Clausura 2016, en el que sienta Eric Vera y juega él para jugar eso y jugar los 8 partidos de aquella liguilla que nos regresó a Primera División. Así es. Sí, entonces, pues... los dos creo que van a saludar bien a mucha gente de Necaxa, y pues va a estar padre ahí el saludo. Pues ya, ¿algo más que decir de Pumas? Sino porque ya para irnos a lo que sigue. Pues no. Vamos pues, entonces... Nada más recordar, domingo a mediodía en Ciudad Universitaria, ¿no? Así es, seguramente transmisión. Sí, y que les deseamos la derrota. Oh, Universidad. Aunque a ti te duela, Murdo. Bueno, vamos a lo que sigue. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Quiniela PR. ¿Cómo están los números? Ya tenemos por ahí resultados, ¿no? Según vi en el sitio, Taker, ¿o no? Pues no sé qué sitio viste, compadre. No sé qué vi. Mira, yo tengo un conflicto. Ustedes saben que entré a un curso por ahí que tengo y el trabajo pues se me ha complicado mucho esto de PR. Ajá. Pero mi conflicto pues va por ahí, falta de tiempo para hacerlo, y ahora tengo otro conflicto, quizá un tanto mental. La semana pasada les dije, prometo que los voy a poner, y lo prometo por los tuzos del Pachuca. No lo hice, y adiós invicto del Pachuca. Entonces no sé si esta vez hacerlo o prometer o no hacerlo y prometer que lo voy a hacer por los Pumas de la Universidad. Carambas. Es algo complicado. ¿Qué hago, compadres? Yo confiando en usted y queriendo quedar bien y vean más. Oh, bueno, pero ¿qué hago, compadre? Dime. Oh, bueno, pero tienes guardados ahí los... Ah, sí, todo está guardado. Todo nada más me falta poner palomitas, taches y contar. Ok, bueno. Pues seguimos, ¿no? Entonces con... Pero no me dijeron qué voy a hacer. Lo prometo, no lo hago y prometo que ya. Sí lo voy a hacer por los Pumas, o ya mejor, lo hago. Mejor no prometas, sino más lo haces y ya. Pero ni siquiera para atorarnos a los Pumas. Alex, él va a decir que no, pero ¿tú qué piensas? Yo, es que ¿cómo hago para no quedar mal con ninguno? Es mi problema. Okay, no se puede. Pues tú sabes que aquí vamos no se a puede. La 4, compadre. Entonces, ¿cuándo en PR nos ha importado quedar mal con alguien? Okay. Sí, ya lo dijo. Sí, bueno, ya no digo nada. Ok, bueno, jornada 4, entonces. Bueno, recuperando un poco los datos de la jornada 3, así como de relevancia. Oye, Monterrey iba ganando 2-0 en la cancha del Cruz Azul. ¿Qué pasó? Ahora el que pues Cruz la Cruz Azuleó. Cruz Azuleó, ¿sí? Monterrey. Y al final se van en patines. Luego, qué cosas, tu Ricardo Antonio. Taker, qué papelón en cancha del estadio del Volcán. Nomás no se le da. Y Tigres derrota 4-2 al América, qué cosas. De los que nos interesan un poquito más por estas cuestiones del descenso, pues está Veracruz, que ganó ante el Atlas en casa, y Monarcas empata en casa contra Santos. Monarcas pues no levanta, necesita ganar, y esto no ayuda, ¿verdad? Está bien, compadre. Acuérdate, ahorita cada 3 puntos que pierda Morelia es uno menos que necesita Necaxa. Pues sí, entonces ayer perdió 2, eso es casi un punto para Necaxa. Además, Xolos va y le pinta la cara a los Chivas, cosas. Qué cosas, ¿no? Le gana en el estadio de las Chivas, y esperamos pues los resultados entre Toluca y Chiapas y Puebla contra Querétaro. Entonces, bueno, al menos tienes una idea de cómo vamos en esta jornada en cuanto a puntos aciertos. Nosotros sí. Ajá. Alex y tú tienen 3 aciertos. Yo tengo hasta ahorita en esta jornada 14 aciertos. ¡Ah! Uno. Hasta ahorita llevo un Mordoqueras. Pero confío en los diablos y en el Camote Power. Bueno, vámonos a la jornada 4, entonces, donde empezamos en la frontera ya. Bueno, Xolos en Tijuana va a estar recibiendo al Cruz Azul. Buen partido, interesante. Xolos también. Luego, Querétaro. ¿Qué dijo? Xolos, los 3. Ajá. Ok, Querétaro. En la Corregidora va a estar recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Chivas. Yo voy Gallos. Yo voy Chivas. Luego, en Guadalajara, los Zorros del Atlas van a estar recibiendo al Monarcas. Zorros, por favor. Atlas. Empate. Luego, Monarcas ya jugó. Monterrey. Los Rayados van a estar recibiendo a León. Perdón, me voy a regresar tantito. Alex, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? Atlas. Atlas. Okay. Pon atención, Taker, a ver. Tenemos estoy whatsappeando, hablando, estoy haciendo todo a la vez, compadre. Nada más me faltó darle al botoncito rojo de rec y ya. No, ok. Bueno, perdón. Entonces, Rayados en Monterrey recibiendo a León. Monterrey. Yo también voy Monterrey. Con una lágrima en la mejilla, pero... Alex dice que Monterrey. Luego, Pachuca, los Tuzos van a estar recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Buen empate también. En Toluca, Tuzos. Yo voy Tuzos. ¿En serio, Toluca? Alex, ¿qué? Sí, me caen gordos los... Creo que hicieron enojar a Alex en el trabajo, porque a los dos les fue en contra, ¿eh? Sí, qué cosas, ¿eh? Bueno, sí, es su rante la semana, Alex. Sí está enojado, sí lo hicieron enojar. Sí, no. Entonces, seas vengativo. Bueno, el AME de tu Ricardo Antonio, Taker, va a estar recibiendo en el Azteca al Veracruz, del maestro Reynoso. Del maestro. No, ahora sí gana el AME de mi Ricardo Antonio, ¿cómo no? Híjoles. Y por favor, ¿no? También. Por favor. Creo que va a ganar el América. Yo creo que empate. No sé por qué, pero bueno. Luego, el que nos importa. Domingo 29 de enero, a las 12 del día, Pumas va a estar recibiendo en la cancha del Olímpico Universitario a Necaxa. Necaxa. Los rayos del Necaxa. Necaxa, por favor. ¿Alex? Necaxa. Necaxa, muy bien. Necaxa. Bueno. Luego vamos a la selva chiapaneca. Los Jaguares van a estar recibiendo al campeón Tigres. Duelo felino. Empate. ¿Empate? Tigres. No pueden perder todos los partidos, compadre. Pero contra el campeón, que viene de golear al AME. Y que fuera de su estadio es un cacahuate, compadre. Me estás haciendo dudar, pero no, Tigres. Ok. Y por último, allá en Torreón. Santos va a estar recibiendo a la franja del Puebla. Santos. Ok. Pues así la jornada 4. Les deseamos buena suerte. Y sigan mandando sus quinielas, que Don Teque las está guardando, aunque no las esté publicando aún. Ya, ya lo voy a hacer esta semana. Bueno. Oye, por cierto, en la semana, el viernes, sábado, Fanny me dijo que quería representar a la afición. Ajá. Con tristeza le dije que esta temporada eliminamos a la afición. Ya sabes, es que luego la afición empieza a hacer preguntas como ¿quién es más grande, si Edson Puch o Alex Aguinaga? O sea, hasta a mí me ofende una pregunta así. O Victoria. O sea, hasta a mí, que ya saben mi conflicto con el ecuatoriano este, hasta a mí me ofende, ¿no? Entonces me decía ella que me iba a mandar su quiniela para que la leyéramos, aunque ya no fuera de la afición, ¿no? Ok. Que se iba a atrever con nosotros a pronosticar sin conocer los resultados. Pues no me mandó nada, así que vamos a ponerle una trompetilla a Fari. No se atrevió finalmente. Trompetilla para ella, por favor. Ok. Bueno. Y pues ya, nada más, ¿no? Bueno, pues así, la quiniela, vámonos entonces ya a la sección, a su gustada sección de mentadas y saludos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Bueno, vamos a los comentarios del episodio 133, que están en el sitio de pasionrojiblanca.com.mx. Un anónimo dice: un saludo desde Mérida, Yucatán, para todos. Ah, bueno, sí pone la firma. Para todos y para mi amiga Esther, alias Gotti. Esther, alias Gotti. Ya misterios, la desenmascararon. Misterios resueltos. ¿Cuándo, carita feliz, cuando ponen por escrito los resultados de la quiniela PR? Atentamente, Octavio Santos. Saludos hasta Mérida. Saludos, ya. Octavio Santos. Esperemos que ya, esta semana. Rayo Charro dice: jajaja, ja, ja, buenísima rola para comenzar. Si piensas que me dejas malherido, no te lo creas. No. Saludos, ya mejor no hablaré de fútbol. Bueno, de fútbol supongo que dice. Gigas, el necaxista tejano, dice: yo confío plenamente en el proceso de Alfonso Sosa y sé que él sabrá salir adelante con el equipo, pero hay que decirlo, los jugadores tienen que poner bastante de su parte también. Veo muchos jugadores que no están metidos con el equipo y puedo nombrar a Isijara, a Bekeles, a Jairo, a Espíndola, a Gallegos, ¿qué pasa, chileno?, etcétera. Urgen los 3 puntos contra Pachuca, urge ganar, urge que despierten los jugadores y le pido a la afición de Aguascalientes que llenen el Estadio Victoria, que apoyen los 90 minutos a Necaxa, a su equipo local, que el estadio se haga sentir. Pues no hubo lleno, hubo 13.000 y cacho personas, que es pues promedio, ¿no? Bastante, para no ser un equipo de los taquilleros, pues estuvo bien. Que sí hubo mucha gente de Pachuca, ¿Algo que decir de lo de los jugadores? Pues ya empezaron a despertar algunos, ¿no? Salvo Isijara, que pues es un muertazo. Me parece que sí, algunos ya empezaron a aparecer. Sí. Sí, aunque a Gallegos yo nunca lo vi mal, o sea. No, Gallegos no. Y yo creo que exageró. Gallegos como relojito siempre, ahí está funcionando. Luego un anónimo que dice: quisiera que llegara el día en que todos los necaxistas pudiéramos decir estamos salvados. Bueno, pues llegará. Fecha 8 o 9, entre el 8 y la 10 no hay bronca. Ahorita es temprano, pero digo, esos 3 puntos en 3 partidos pues nos regresa, ¿no? El puntito que necesitamos para mantenernos ahí, y además los otros nos están ayudando. Morelia no sumando, Jaguares pues tiene un partido pendiente, pero es contra el AME, que qué cosas, Bueno. Le falta el de Toluca de esta jornada, que Toluca, tampoco que pinta bien para ellos. No, vamos a ver cómo le va. Eso es lo que hay en el sitio. Que tienen ustedes, YouTube, Twitter. En YouTube, pues hay 6 comentarios. A ver, ¿qué hay? César Augusto tiene 4 de ellos, pero bueno, Necaxa va a ser la tarea más difícil con una mención honorífica. Así es el equipo, el partido más difícil lo va a ganar para nuevamente retomar el nivel. Luego dice: desde acá en Guadalajara los comentaristas dicen que Necaxa ha jugado bien y han perdido. Yo veo que Necaxa está jugando muy al margen. Sí requiere más compromiso e intensidad. y luego decía que contra Pachuca él firmaba el empate, ojalá gane Necaxa, y pues ciertamente no hay que ser tan exigentes con los delanteros. Como bien dice Gerardo, Sosa sabe ajustar. Y luego pone la URL del chat de WhatsApp del podcast y ya. Y luego Salvador Hola dice, fuerza rayos, es todo. Y Juvenal Aguado puso, son injustos sus comentarios hacia Ishihara, hasta suena un poco rencoroso, si no los viniera escuchando de hace meses pensaría que lo odian, pero creo que hoy se pasaron, pareciera que esperan a que tenga un par de partidos malos para darle con todo cuando es uno de los que más corre, balones recupera y lucha por llegar a la línea final, si bien tienen razón que da una de cal por las que da de arena y ha sido intermitente, su carrera desde el torneo de ascenso, su desempeño ha sido de menos a más. Pero, a ver, es que yo no creo que nosotros no nos quejamos de que no corra y no luche y esas cosas. Digo, lo hace, como también lo hace Spíndola, como lo hace Gallegos, ¿no? Ajá, más sí. Que a la hora, su trabajo tiene que ser centrar bien y no lo hace. Y pues más allá de anotar goles, su posición es centrar y no lo hace bien. Ha anotado goles y la temporada pasada yo dije que estaba en muy buen nivel. Incluso, bueno, yo lo dije. Taker dijo que no. El torneo pasado fue un gran torneo para Ishihara, ¿no? Sí. O sea, lo dijimos acá. Digo, la cosa es que ahora, pues, nomás no ha cuajado. Pero también es que en general el equipo, ¿no? Había tenido problemas. Y bueno, ahora sí ha desentonado un poco Ishihara porque no está al nivel. Esperemos que lo retome y ojalá que, digo, a todos nos conviene que vuelva a ser protagonista, ¿no? Oye, yo también le he dado su mérito a Ishihara. Le reconozco que da un buen partido cada 14 fechas. Okay, además es un tipo con mala suerte. Lo vimos contra Coras, le anulan los goles y esta vez le anularon los goles también. Contra León, contra León, le anularon el gol también. Y era un gol legítimo. Tiene mala suerte, sí. Bueno. Ahora, sí. Que lo odiemos, no sé, pero pues... No. Yo salvo a la América, no odio a nadie en este mundo. No, entonces, yo hasta de amigo en Facebook lo tengo. Yo también, me cae bien. Pero sí, o sea, sí, no le grito cuando lo veo ahí en los vestidores o así. Bueno, en la salida de los estadios, no le grita ni le dice uno nada, ¿no? Hasta lo busca para la entrevista, es buen tipo. Pero sí, que le eche ganitas. ¿Qué más? Ok, en Twitter hay un par. José Enríquez... Nuestro compadre, @José Enríquez_, terminando de escuchar el podcast PR 133. Pero pues nos hubiera dicho qué le pareció también, ¿no? En fin. Ok, saludos al compadre. Bote Power, @BotePower, dice, podcast PR, golazo de Barreiro, partidazo de Brian, trapito imparable, Sosa exacto, y el Taker falla en la quiniela. ¿Qué más se puede pedir? No, está bien. Está bien. Acepto mi falla con gusto, cómo no. El rayo está de regreso. Exactamente. En Twitter es todo. Por ahí tengo yo uno de Facebook. Saben que yo no le entro a esa cosa. Pero pues, me llegan algunas notificaciones por correo. Netsublos dice, muy buen programa. Mencionando que me gustan los diferentes puntos de vista. En el partido contra León no me gustó el segundo tiempo, pues existen algunos jugadores que se ven apáticos. Saludos desde Durango, Alex Taker y el consentido Murdoch. El consentido, sí, lo sabemos, compadre. Eres el consentido, ¿no? Por eso siempre decimos que es tu hermandad. No decimos que es la hermandad ni que existe, decimos que es la hermandad de Murdoch. Que dile a tu hermandad que no esté haciendo sus comparaciones, porque salió que comparaban a Alex Aguinaga con Edson Puch, ¿quién era más grande? Por favor. Por ahí hasta Gotti los andaba troleando el sábado por la noche. Puso un tweet, que yo lo retuiteé y lo comenté, que decía, ¿quién es más grande, Maxi Barreiro o Alex Aguinaga? ¡Voten! Y es que sí, qué ocurrencias de tu hermandad. Cuestiones generacionales, amigos, pero... Sí. No, pero, oye, no puedes... Me hubieras dicho alguien más, ¿no? Alguien que tenga 6 meses en el equipo. Pues sí. Oye, yo, pero por cuestiones de generación, no, tampoco seas... Hasta me hubieras dicho Shaggy Martínez, si quieres. Yo, a diferencia de Tim Murdoch, no vi a Horacio Casarín y lo respeto. Yo no, porque fue el primer mercenario en la historia del fútbol mexicano. ¿Sí o no? En esa época donde sí, el fútbol era de respeta de colores, al señor, de amor a la camiseta. Él se fue de Necaxa al Atlante. Fue el primer mercenario en la historia. Ay, Dios mío. Ay, ya tenemos título para el podcast de esta edición. Bueno. ya hasta se me olvidó qué iba a decir. Bueno, saludos. Pues a la calidad, seguro. Ah, sí. En esta hermosa sección, quería aprovechar también para dos cosas. Primero, gran felicitación a don Arturo Reyes y a su esposa Dulce, que pues anunciaron, ¿no?, que van a ser papás. Muchas felicidades, gran festejo, nos unimos a las albricias y buenas vibras, porque pues fue una gran noticia, ¿no? Yo no, yo estoy enojado con el compadre. ¿Con él? Sí. ¿Por qué? O sea, sí me enojé y hasta le dije, córtalas, así, literal. Pero no, sí, me uno a las felicitaciones, yo no sabía esto que dices, no sé cómo te enteraste, pero... Bueno, ahí en Facebook, bueno. Es que... Ah, pues es que por eso no me enteré yo. Sí, pero bueno, sí... Ahí, pero... Un abrazo, felicitaciones para el compadre y su señora, cómo no. Y bueno, yo también, dedicarle este episodio a mi cría, a la Murdoxita, que está cumpliendo 5 años, y que por eso estamos ya rapidito, porque ya nos vamos al festejo, ¿verdad? Pero si no nos llegó ni la invitación, ni nos has dado la ubicación, Mordo. Yo ahorita les mando la ubicación por WhatsApp. Ah, bueno, va. ¿Algo más que decir? Pues también felicitaciones para tu Murdoxita, cómo no. Muchas gracias. Y bueno, pues ya, redes. Twitter, un servidor, @ Gerardo Taker, Gerardo Taker. Ok, a mí en Twitter como @ Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. Y me encuentran en Twitter @ Murdoqueras, al igual que en Instagram. Y en Facebook, si le dan like a Murdoqueras Cartoons, se los agradeceré. Pues ya, vámonos esperando que, pues, ver el debut entonces esta semana de Necaxa en Copa. Y ahí les encargamos a la hermandad Chilanga que pues reciba nuevamente, como ellos saben, a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario. Esperemos esa cabecera se nutra, ¿no? Oye, pero también ya Necaxa que haga algo aquí, ¿no? Viene y pierde, ya. Y viene y pierde, y viene y pierde. Ya estuvo bueno también. También le encargamos a Necaxa que le responda a la afición de la Ciudad de México. Sí. Bueno, en esas quedamos, eso queda pendiente para esta semana. Rolas, compadre, ¿qué hubo? Rolas, exactamente. Entramos con Eminem y Without Me, pues por eso del Guess Who's Back, ya regresamos. Y nos vamos a ir con U2 y Beautiful Day, recomendación de don Alex Rodríguez, muy de inicio de siglo, pero vamos, Como les decía, me queda claro que las escoge Alex, porque tú pondrías rancheras. quería poner la de como la victoria o el triunfo de los Tigres del Norte, no sé cómo se llama. No me extrañaría, la verdad. Bueno, vámonos entonces con esa rola, porque esperemos que sea un gran día, ¿no? Lo fue el pasado sábado, esperemos que el próximo domingo también lo sea. Ok, y nos escuchamos a ver cuándo, ¿no? También hay que decir. A ver cuándo. No, yo espero que igual, nada más. A ver. No, no podemos grabar antes del partido, compadre. Esto es imposible. No, pero... Bueno, sí podemos, pero no hablaríamos del partido. Ahí nos las arreglaremos. Ustedes no se preocupen. Pues ya, vamos despidiendo el programa, el episodio número 134 del Podcast PR. Sus amigos Murdoqueras, Gerard Taker y Alex Rodríguez. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye, vamos. Chao. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.